Cuando Juan está moliendo, yo no sé lo que me da. Tiene un fuerte movimiento que hasta me pone a temblar. Cuando Juan está moliendo, yo no sé lo que me da. Tiene un fuerte movimiento que hasta me pone a temblar. Cuando está rayando yuca, entonces me desespera, como un médico que asusta de los hombros a la cadera. Cuando está rayando yuca, entonces me desespera, como un médico que asusta de los hombros a la cadera. No seas tan exagerada, muele con más suavidad. Mira que pronto, Juanita, toda te vas a quebrar. No seas tan exagerada, muele con más suavidad. Mira que pronto, Juanita, toda te vas a quebrar. ¡Gracias!